Desde Rompiendo Cadenas presentamos. Y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar. Conversando con la Liga Socialista Revolucionaria. La Liga Socialista Revolucionaria. Luciano, de donde esté, porque él era un negro muy pícaro. Te habrás dado cuenta de su sonrisa, a él le gustaba tener muchísimos amigos. Mi mamá le decía, yo hace 30 años que vivo acá y no conozco a nadie. Y vos ya te conocés a todo el mundo. ¡Chao, Luciano! ¡Chao, peruano! ¡Peruano, vení! ¡Luciano, el negro! Tenía ese don, esa magia. La represión y el gatillo fácil ha sido una de las características del Estado y la reaccionarización del Estado. Un caso emblemático es de Luciano Arruga y es un tema que se necesita ahondar, se necesita para todos ustedes, estimados oyentes, también conocer este proceso, esta lucha que viene llevando adelante muchas organizaciones políticas y la familia en particular. Sheila, ¿cómo ves el tema de Luciano Arruga? Bueno, el caso de Luciano es una muestra, como bien decías vos, es un caso emblemático de aquello que sucede día a día en todo nuestro país y en muchas otras partes del mundo con diferentes políticas, ¿no? El caso de Luciano nos sirve como ejemplo de resistencia de su familia, nos sirve como ejemplo de saber cómo se maneja la policía y también nos sirve para poder orientar a la juventud, orientar y orientarnos a nosotros mismos, que también, bueno, soy joven, de saber cuáles son las formas en que se maneja la policía, qué implica un estado represivo y cuál es su herramienta, ¿no? Por eso quisimos traer en esta oportunidad, el caso de Luciano, porque se cumplen 6 años de su desaparición y queríamos más o menos contar cómo fue. ¿Cuáles fueron los antecedentes de Luciano y por qué lo desaparecieron, ¿no? En principio, Luciano era un pibe de 16 años que vivía en el barrio 12 de octubre de Lomas del Mirador. Era un pibe pobre que el 30 de diciembre salió a visitar a unos amigos para nunca más volver. Él se fue con un peso con 50 de bolsillo rompiendo cadenas. Y no volvió más a su casa, ¿no? ¿Y cuáles fueron los antecedentes de esto? Bueno, él venía siendo un pibe hostigado por la policía que le proponía ser pibe chorro, entre comillas, o robar para la policía en zonas liberadas de La Matanza. Entonces le proponían sistemáticamente esto porque como él también cumplía con esas características, ¿no? De las que hoy son criminalizadas, el pibe pobre, de gorra, de barrio. Entonces, como joven, morocho, como cumplía con todas esas características, bueno, la policía sistemáticamente lo acosaba. Lo llevaban detenido, lo torturaban. Hay, bueno, varios testimonios de su hermana, de su familia, yéndolo a buscar a la comisaría de Lomas del Mirador, al destacamento de Lomas del Mirador. Hasta que, bueno, finalmente el 31 de enero de 2009 lo desaparecen. Luego, con el tiempo, a raíz de la encarnizada lucha de su familia, ellos formaron una organización que se llama Familiares Amigos de Luciano Arruga, encabezada por su hermana Vanessa Orieta, que es una gran referente, es un gran cuadro. Vanessa, es un placer poder escucharla, toda la sangre con la que te habla. Y bueno, y a raíz de toda esa organización empezaron a descubrir cómo había sido la cuestión de Luciano, ¿no? A Luciano lo atropella un patrullero el 31 de diciembre, lo atropellan y luego lo llevan a Santoyani. Su familia va a buscarlo, lo busca por diferentes lugares, lo busca en Santoyani. En el Santoyani le dicen que no, que había entrado una persona, pero que no era de 16 años, que era de 25 años, 26. Entonces, bueno, la familia sigue buscándolo. El asunto es que Luciano tiene como particularidad, aparte de que esto suele suceder y hay 200 casos más desde el 83 en adelante de desaparecidos en democracia, tiene la particularidad de que justamente no se encontró su cuerpo hasta 5 años y 8 meses después, que lo encontraron como NN enterrado en el cementerio de la Chacarita. Entonces, bueno, como te decía, fue reiteradas veces perseguido y todo. Además de tener en cuenta que en el marco de la lucha de sus familiares fueron acosados y represaliados durante todo el tiempo, incluso últimamente le prendieron fuego al auto, llamadas a su familia, ¿no? Llamadas de amenazas, todo tipo de cosas para que la familia no se organice. Y esto también es de manual. Esto pasa, esto sucede. Además de cuando se fueron al juicio, también a raíz de la desaparición de Luciano, cuando fueron al juicio, la fiscal, la primera fiscal que tuvieron, mandó la investigación a que la haga, la parte de la introductoria, de la investigación introductoria que se hace en todos los juicios, a que lo haga la policía, la misma policía que torturó, desapareció, mató y desapareció luego a Luciano. Digo, esto también es moneda común en la justicia burguesa, es algo que sucede siempre. Lo hemos visto varias veces en juicios del caso de Gatillo Fácil. Digo, los dejan irse por la puerta de Comodoro Py. La investigación siempre es en favor de la policía. Tienen abogados especiales que están no son ni abogados cadenas particulares ni abogados defensores oficiales. Son abogados que pertenecen al Ministerio de Seguridad, al Departamento de Asuntos Penales, que están especialmente dedicados a defender a la policía que comete este tipo de delitos. Entonces, ¿cómo no vamos a decir con esta herramienta, con este elemento, con esta noción de las cosas, que la policía es el brazo armado de la represión de parte del Estado, ¿no? Necesario para seguir manteniendo este Estado burgués. Entonces, bueno, el caso de Luciano es muy importante, ¿no? Porque nos expresa no solamente las cuestiones represivas, cómo suceden, sino nos muestran cómo sigue habiendo desapariciones en democracia. Digo, y esto no es algo menor. Esta fantasía con la que uno crece, cuando sos chico que te enseñan en la escuela que vivís en democracia y que eso implica que nada de lo que pasó en la dictadura va a volver a suceder. Obviamente que uno de todos modos, entre paréntesis, banca la democracia como ámbito que nos permite desarrollarnos. Pero de todos modos, en el marco de la democracia sigue habiendo desaparecidos. Y en este caso fue un pibe pobre como Luciano Arruga. Además, me parece que vale decir por qué lo desaparecieron, ¿no? Digo, lo desaparecieron por negarse a robar para la policía, lo cual también es moneda común. La policía es, y no me voy a cansar jamás de decirlo, estoy convencida y estamos convencidos de que es la organizadora del delito. De la mano del Estado, porque si, ¿no? Yo pensaba, ¿no? En todas las campañas que hubo a presidenciables, etcétera, ¿no? Las campañas políticas que tuvimos el año pasado, uno piensa que el tema central, ¿cuál fue? La inseguridad, ¿no? Entonces toda la comunidad pensando que la forma de combatir la inseguridad es combatiendo a los pibes chorros o combatiendo el narcotráfico. Y se desconoce cuál es el verdadero centro o de dónde realmente viene la organización del delito y desde dónde está bancado. Esa parte de lo que significa ya de dónde viene el delito, cuál es el fondo que hay que ver sobre este caso, también sobre cómo vamos a ver el de recordar en el gobierno anterior a Luciano Arruga y el de recordar en este gobierno actual de la derecha oligárquica en el gobierno de Macri. En la siguiente vamos a continuar. Y si la olla se revienta, se les viene un problemón. Y la solución sería estigmatizar la pobreza con su criminalización. Para desmantelar a la barra abanderarse con el botín de los demás. Ellos que soportan como tú, canalizan con nosotros como lo han hecho con él. Si vosotros representarais al pueblo, no estaría entonces yo disparando la canción. Violencia en mano dura, no hay justicia ni en pintura, pero todo va genial. Te encarcelan por dos magos que balean en un barrio si no salís a robar. Son la renovación de la picana y la golpiza, el neotorturador. Extienden sin control la vieja metodología de centro de detención. Ellos que soportan como tú, canalizan con nosotros como lo han hecho con él. Si vosotros representarais al pueblo, no estaría entonces yo. Manda más en su bendita policía y lo sufre otro guachín. Contame qué se siente llenar pancitas vacías con el frío del fusil. Están escuchando Rompiendo Cadenas. ¿Qué hay detrás de del discurso de la inseguridad y cómo se recuerda este aniversario de la desaparición de Luciano Arruga en un contexto donde anteriormente en el gobierno de la señora Kirchner se dio el hecho y también ahora se continúa viendo las investigaciones y todavía sin sanción en este gobierno de Macri? Bueno, en principio, sobre la primera parte de la pregunta, te puedo decir que sin un Estado, que sin la estructura estatal, ¿no? Participando sobre la construcción del delito, bancando a las policías de todo tipo, ¿no? Porque no es una policía, sino todas aquellas, no solamente la federal. Sin esa estructura estatal no existiría la trata, no existiría el narcotráfico, porque si realmente se quisiera combatir, o sea, o no existiría, no existiría el narcotráfico, la prostitución y todo como cosas bancadas, ¿no? No solamente nacionales, sino internacionales, ¿no? Si uno hace investigaciones, descubre que uno de los mayores negocios que genera plata en el mundo es la prostitución, las armas y la droga. No recuerdo en qué orden esos tres, pero esos tres son los primeros que generan plata en el mundo, digamos. No solamente estamos hablando del Estado en Argentina. Y la policía es quien lo lleva adelante, ¿no? Son los perros guardianes que están ahí como para seguir fomentándolo y garantizando su impunidad. Así que eso respecto del orden del delito y el discurso de la inseguridad es pura y exclusivamente para seguir metiéndole a la sociedad que el que hay que combatir es el pibe pobre, morocho, del barrio y esos son los que generan el narcotráfico y no los grandes poderosos, ¿no? Que son los que nos roban todos los días. Están escuchando. Eso por un lado. Y respecto del marco distinto en donde desapareció Luciano y de hoy en día, se puede decir que durante los años del kirchnerismo la mitad de los 4.600 desaparecidos que hay en democracia son del kirchnerismo, pertenecen al kirchnerismo. La diferencia, para mí, radica, por lo menos en este punto, es que el gobierno pasado, el del kirchnerismo, tuvo una política especial tomando las reivindicaciones del pueblo hacia los derechos humanos. Yo creo que fue una gran carta, que fue muy buena su política en ese aspecto, desconociendo y negando que existía la represión, que existían los desaparecidos en democracia, como negó también Cristina en su discurso la desaparición de Julio López, ¿no? Como para poner un ejemplo. Digo, tomó el discurso de los derechos humanos, se hizo de él y logró un gran consenso, pero esto no significa que la represión no haya existido y que no haya sido una política. Respecto de hoy en día, yo creo que el macrismo tiene una política mucho más de derecha, creo que abiertamente tiene el discurso de la represión, no lo oculta. Creo que es muy plausible que haya más Luciano Sarrúa, que haya más represión, como lo viene haciendo con todos los ejemplos que tenemos, ¿no? De Cresta Roja, de las grandes trabajadores despedidos, de la cantidad de despedidos que hay. Es diferente el marco, pero eso no significa que la herramienta de la represión no haya existido en el kirchnerismo y exista hoy. Es muy reciente todavía el gobierno macrista y ya tenemos varias muestras de lo que es capaz de hacer, y de hecho viven diciéndolo, ¿no? Y mostrándolo con sus políticas. Pero me parece que lo que hay que tener central en la cabeza de uno, y que no lo tenemos que olvidar, es que la herramienta represiva es la herramienta principal que tienen los gobiernos para mantener al pueblo sin sacar los pies del plato. Yo creo que es esa la herramienta. Al margen de la política más o menos de derecha o una política más de consenso como la que tuvo el kirchnerismo, es la herramienta principal que tiene el Estado burgués y capitalista para mantenernos siempre centrados y sabiendo que cualquier cosa que uno vaya a hacer va a obtener la represión como respuesta, porque no quieren que el pueblo se organice, justamente como tiene la experiencia del 2001, ¿no? Esa característica que tú hablas referente a que esa es la tendencia de este Estado, sí. Se podría encuadrar en todo caso que es parte de la reaccionarización de los Estados, que no solamente cunde aquí en Argentina, sino también es un tema amplio, es un tema de América Latina y también del mundo, que los Estados están reaccionarizando de acuerdo a ese contexto de un mayor dominio del sistema capitalista e imperialista en el mundo, porque su crisis genera eso. ¿Se podría pensar de esa manera? Yo creo que hay un gran viraje a la derecha de parte de varios estados de Latinoamérica, y puede ser esa posición, seguramente. Yo la verdad que pienso que en realidad no tengo exactamente muy claro cómo es posible que de los gobiernos que pasan de centro nacionalistas o nacionalistas, como lo llama Roberto, o algo así, sucedan, que de repente se vaya. En realidad no creo que sea de repente, creo que son procesos que tienen que ver con los cambios de intereses de la burguesía. Yo creo que hay como internas dentro de la burguesía, y son momentos en los que buscan más, pujar más hacia la represión del pueblo, y otros más al consenso. Yo creo que los diferentes contextos lo marcan. Tal vez no hubiese podido existir un Macri post-2001. Necesitaron el kirchnerismo y necesitaron todas las reivindicaciones que el pueblo reclamaba para, digamos, seguir sosteniendo cierto consenso. Hoy por hoy ya es más posible, incluso reclamado desde muchos sectores de la derecha y de muchas personas que por ahí no son de derecha, pero tienen posiciones encontradas con el kirchnerismo, la necesidad de que haya más represión. La cuestión represiva no es algo que sea condenado socialmente. La cuestión de la represión es, las personas ven socialmente, ¿no? Digo, ven por la tele que hay una represión a los trabajadores y no razonan que eso está mal, o que es, piensan que está bien porque tienen que merecerse el libre paso, porque hay que pasar por ahí, porque seguramente no laburan, o en el caso de los trabajadores estatales son ñoquis, y entonces en ese caso está bien que los repriman o incluso que los despidan. Digo, toda esa cuestión, ese aparato que hay ideológico, es lo que permite que haya revirajes a la derecha y que las personas acepten socialmente que suceda una cuestión como las represiones que seguimos pasando, incluso con el caso de Luciano. El caso de Luciano fue un caso de joven desaparecido, y las personas en general no se enteran, y si se enteran dice seguramente era un pibe chorro que se lo merecía. Digo, eso es lo que uno intenta combatir con este tipo de programas y con transmitiendo las ideas, ¿no? Y hacer hincapié en la juventud, ¿no? De estar atentos y de la necesidad de organizarnos para pelear en el marco este represivo hoy y en el futuro.

Están escuchando Rompiendo Cadenas. Cada día, nuestra señal se propaga más lejos gracias a tu preferencia. Preferencia, preferencia. Ubícanos en cualquier parte del mundo: Italia, España, México, Londres, Argentina, Japón, Estados Unidos. Síguenos a través del ciberespacio. Esta es nuestra página web: perspectivainternacional.net. Seile Heredia, integrante de la Liga Socialista Revolucionaria. Queremos saber más profundamente de lo que es ella y lo que representa para sí las ideas en este programa. Seile, la primera impresión de estos conceptos, de estas frases, de estos momentos históricos. 2001. Desempleo, aprendizaje. Represión. Lucha antirrepresiva. Juventud. Organización. Partido político. Construcción colectiva. Policía. Asesina. Estado. Explotación. Pobreza. Tristeza, supongo. Socialismo se me viene a la cabeza también. El Che Guevara. Un referente y un revolucionario. Argentina como futuro. Socialista también. América Latina. Unida, sin fronteras. Continúa con nosotros. No le cambies. En un momento regresamos.